Vamos a escuchar un caso, yo creo que casi terrorífico. Vamos a hablar con un chico que más o menos nos va a explicar de forma más detallada que hace unos días su primo, de una edad de unos 20 y tantos años aproximadamente, se divertía en una discoteca, tal vez un poquito con una copa de más, ¿de acuerdo? Ya sabemos que la juventud pues a veces también pierde un poco la noción, ¿no?, de hasta dónde pues se debe de llegar. Bueno, pues igual de forma verbal insultó al portero de una discoteca de aquí de Playa Blanca. ¿Quién? Y lo vamos a escuchar en breve, pero yo le hago un resumen porque el compañero al que vamos a entrevistar, bueno, habla bastante bien el castellano, pero como es de procedencia árabe, pues igual ustedes no le comprenderían exactamente. Así que vamos a hacer un breve resumen. Este muchacho, el primo de este chico que vamos a entrevistar, insisto, va a la discoteca y a la hora de la entrada, pues parece que discute con el portero. Insisto, el primo de este muchacho iba un poquito bebido y el portero no hace otra cosa más que cogerlo, levantarlo y tirarlo pues de un piso de altura abajo. Situación actual, este muchacho está ahora mismo en coma y no sabemos qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el desenlace de esto. Vamos a ir buscando aportaciones de este chico que ahora mismo vamos a entrevistar. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el Mahdi Tenfawi, yo soy mi primo. Espera, Ismadi. Sí, vale, vamos a ir por partes. Me cuentas que el viernes pasado tu primo fue a la discoteca. Sí, fue a la discoteca para como gente, pero yo tenía un... salió para la fiesta. Vale, estamos hablando de una discoteca que está en el centro comercial Papagayo, un centro comercial que ya de por sí es un centro bastante problemático. Problemático, sí. Sí, pero yo no sé, tenía un problema con portero. O sea, a la hora de la entrada o el chico entró dentro, ¿cómo fue? En la entrada o algo, porque yo lo he visto el portero el día siguiente, por el problema es que, ¿cuántos tiene problemas? ¿Cuánto es el problema el día siguiente? O sea, que después de que hubo este incidente, ¿al día siguiente? El día siguiente yo fui para el portero, porque yo tenía testigos, dos chicos marroquíes. Dos compañeros tuyos, que sí, eran testigos, que vieron lo que pasó. Sí. Dice, cogemos el chico, él se llama el Hussein, mi primo, cogemos la esquina de la vuelta de la... Sí, en la esquina de la discoteca. O ellos venir para la discoteca, él no venir. Porque él salta ahí. O sea, vamos a ver, que tus amigos sí vinieron a la discoteca, pero tu primo no apareció. Sí, él no vino. Pero todavía el chico está trabajando. Sí, vale, lo vamos a explicar. Es decir, después de lo que pasó... Espera, vamos por partes, no te adelantes. Vamos a intentar llevarlo como un reloj, minuto a minuto. Entonces, vamos un poquito más atrás. Tu primo intenta entrar en la discoteca. Él estaba un poco bebido, a lo mejor, con una copita de más. Sí, sí, un bebido. Sí. ¿Pero cómo beben ustedes si son musulmanes? Eso no se puede hacer, hombre. Sí, pero él no sé por qué siempre está loco el chico, pero yo no sé... Vivir o como españoles todos aquí. Todos claro, él hace lo mismo que la juventud española, sí, es normal. Sí. Es decir, aunque sea musulmán, se va contagiando de las modas. Y la cultura aquí en España, toda la gente vivir o algo así. Claro, él es igual, o sea, se puso sí, con los amigos, ¿vale? Sí, vale. Pero no puedes meter a como gente para arriba. Vale, espera, es que, queridos oyentes, él va muy rápido, vamos a intentar hacerlo más despacio. Es que es importante, tenemos que intentar, a través de la radio, que la gente se haga una fotografía de más o menos el momento. Entonces, tu primo entra a la discoteca y el portero le dice, no puedes pasar. No puede pasar. Pero, ¿por qué? No sé. No lo sabes. No. Le insulta a tu primo, le falta, le intenta pegar. Falta, sí, quiere pegar con él. Ah, si quiere haber una pelea. Sí, pero... Porque tu primo se enfada. ¿Por qué no me dejas entrar, portero? ¿Por qué no me dejas entrar si yo pago como los demás? Sí, vale. Eso. Pero, sí, ha sido un problema ahí dentro de discoteca, fuera de discoteca, pero coge, ahí el chico... ¿Cómo se llama? El portero. ¿El portero? Me dice que cogemos un San Isidro, sí, para querer pegar la... ¿A quién? ¿A tu primo? No, que tu primo quiso coger un cenicero para pegarle al portero. Vale. Espera, no vayas tan rápido. Vale, entonces tu primo cuando se enfada y no le deja pasar el portero, le intenta coger un cenicero para dar un golpe a la puerta de cristal. A la puerta de cristal, correcto. Sí. Y el portero le dice, ¿qué estás haciendo, loco? Sí, está loco o algo. Pero yo no puedo... Pero cogemos el chico, sí. Sí, tiene como... Tiene ahí la policía, tiene derecho, tiene todo. Cogemos el chico, hasta cuando viene la policía, yo te digo para el... ¿Cómo se llama? El cárcel, o ¿cómo se llama? El calabozo. El calabozo. O sea, que tú lo que dices es que lo que tenía que haber hecho el portero era llamar a la policía, retenerlo ahí, sí, llamar a la policía, sentarlo, y si te digo que no entras y quedas ahora mismo retenido hasta que venga la policía. Pero no lo hizo así. ¿Qué fue lo que hizo el portero? El portero, decimos, yo no sé, el portero me dice cuánto tiene la San Siro y yo quitamos así con la mano. Vale, le hizo una especie de llave de karate o de judo, le quitó a tu primo el cenicero que quería él, tu primo, romper el cristal, lo inmovilizó y lo tiró desde un primer piso. Sí. Al aire, al vacío. Al vacío. O todavía el chico. Pero esto es un disparate. Entonces tu primo. Yo cogemos el helicóptero hasta Las Palmas. Vale, espera, vale. Pero que tú vas como una moto, tío. No cuentes el final de la película. Espérate un momento. Esto es muy importante. Espera. Vamos a ver. Entonces tu primo cae al suelo, que ya estaba un poco el bebido, un poco borracho, que se puede decir borracho, porque es borracho, lo pone el diccionario así. Y entonces cae, pierde el conocimiento y no responde. Viene la policía, lo intentan reanimar y no responde. Porque el loco del portero lo tira por el aire, desde la barandilla. Desde el piso de arriba. Y entonces viene un helicóptero y lo lleva a Las Palmas, a tu primo. Sí. Inconsciente. No, sí. En coma. Con coma, sí. O sea, que ahora está en coma. Está en coma, todavía está en coma. El viernes hasta la hora, el martes ahora. Sí, estamos haciendo esta entrevista a principios de semana y todavía está en coma. En coma. Pero tío, pero esto es muy grave. El médico me dice si morir o si no se puede... No se puede... O sea, que puede morir. Sí, puede morir. Me dice el médico me dice así. Esto es increíble, esto es una locura. Pero bueno, vamos a ver, entonces, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Denunciar? Denunciar que estás, así hemos, ¿quién es tirar al chico? ¿El portero o qué sí? Porque todavía, ¿cómo se llama? El portero. El portero todavía trabajando. Vale, espera, vamos a traducir un poco para que los oyentes entiendan. Espera, déjame hablar, déjame hablar. Lo que tú intentas es denunciar un poco socialmente o hacer que esta denuncia vaya donde tenga que ir y que esto no es forma de proceder. Es decir, lo que tenía que haber era obrado de otra forma, haber detenido a este muchacho, mantenerlo ahí hasta que llegara la policía, y lo que a ti te indigna, lo que a ti te molesta es que el portero sigue trabajando en su puesto como si no hubiera pasado nada. Como si hubiera tirado un paquete de cigarro. Un paquete de cigarro o nada más. Estamos en España, tiene derecho, tiene todos. Para cogemos el chico hasta cuánto viene la policía, para hasta cuánto viene... Lo que tiene que haber hecho era retener lo que no es detenerlo, aunque también se puede detener, cualquier ciudadano puede detener a alguien cuando está haciendo un delito infragante. Y lo que pasa es que este chico no estaba haciendo ningún delito, estaba bebido y estaba con un cenicero diciendo, si no me dejas entrar, lanzo este cenicero de cristal contra la puerta de cristal y la rompo. Y entonces el portero se enfada y lo empuja y lo tira al vacío. Una locura, ¿eh? Pues vamos a hacer llegar esta denuncia donde corresponda. ¿Qué más podrías añadir? Pero yo estaba en España, pero ahora es como hablamos para que el guardia civil o el gobierno, que la justicia España, caiga sobre, sí, este señor, el gobierno de Canarias, para cogemos el chico que está trabajando todavía en el discotecas, o quiere guardia civil, cogemos que echamos mi primo Vale, sí, tú lo que quieres decir es que la justicia de alguna manera que haga su efecto y que este señor no puede estar trabajando a día de hoy. Sí, mi primo está en coma, ahora sí puede morir. El médico me dice así, si uno, dos días o tres días puede morir. ¿Por qué bebes? ¿O por qué bebe tu primo? No debéis de beber tanto, no hace falta perder el control, tío. Sí. ¿No podéis tomar un vaso de leche? Sí, siempre. ¿Tomáis un vaso de leche en la discoteca? ¿O un vaso de zumo o de uva? Yo qué sé, ¿no? Es que estas cosas traen muchos problemas y además salieron a divertirse ustedes y mira tú qué cuadro, ahora qué puede pasar, tío. Sí, problemas, muchos problemas. Sí. Sí, pero siempre, tú sabes, todo el mundo, el árabe, todos cuando vivieron un poquito de cervezas o algo. Claro, vale, lo voy a explicar. Sí, ellos dicen que como no están acostumbrados a beber, bueno, ya saben ustedes, ¿no? Esta edad, espera, déjame hablar a mí, porque si no, esta gente, señores oyentes y señoras oyentes, que son jóvenes y que, claro, que no están acostumbrados a beber y que cuando huelen un vaso de cerveza, pues ya se le da la vuelta a la cabeza. Es decir, mientras a lo mejor un español o un inglés necesita una jarra de cerveza o dos o tres, pues estos chicos a lo mejor, pues claro, con un vaso pues ya se ponen tontos, ¿no? Bueno, pues amigo, vamos a intentar llevar esta denuncia donde corresponda y me parece fantástico. Lo que primero que voy a intentar es hablar con ese portero, a ver qué versión da, aunque dudo mucho que me reciba. Así que ánimo y a ver, y bueno, pues esperemos que dejarlo en manos de Dios, ¿no? Que quede en un accidente, ¿no? Sí, ojalá que viviera. Ha de vivir, amigo, ya verás que sí. Si no, se muere.